Cuando ya pasaron 7 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Con Sebastián Abrevaya, hombre de Página 12 en el Congreso de la Nación, vamos a analizar el paso por el Parlamento de los proyectos que buscan democratizar el Poder Judicial, reformar la justicia en la Argentina. Nos van a visitar el fotógrafo Salvador Batalla y el músico Javier Daunes para hablar de la muestra Despertar en un dibujo atómico, una exposición que propone una mirada estética contra la discriminación. Mirá qué personajes en historias de un día como hoy. Frank Sinatra, Dante Quinterno, Alfredo Gobi, Selmar Guignol, Antonio Berni y David Byrne. Vamos a recordar las elecciones de un día como hoy, pero de 1989, y la instalación en la Argentina de la segunda década infame. Con música del grupo Vocal 2 vamos a recordar el nuevo aniversario de la independencia paraguaya. En el especial a la salida de cada info habrá versiones de Himno de mi corazón. Por supuesto Los Abuelos, pero vamos a recordar también la de Mercedes y León, la de Vicentico, la de Elena Roger, la de Abel Pintos, Himno de mi corazón. En el mini recital de las 3:30, Ciro Fogliatta, que estuvo el sábado con nosotros, y las Bluesettes, presentando el disco que van a subir al escenario de la Trastienda el próximo sábado a las 23:30. Madrugada de martes de rock nacional con León, con Memphis, con Spinetta Jade, con Alejandro del Prado, con Los Siete Delfines, con Hilda Lizarazu, con Franco Luciani haciendo Spinetta, con Gavis, con Calamaro, con Polifemo. Martes de rock nacional aquí en Prohibido Amanecer. Arrancamos 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 12 minutos, te cuento que la temperatura para Capital y alrededores es de 17.2, que la visibilidad es óptima de 10 kilómetros y que la humedad es del 93%. El pronóstico indica para todo el día de hoy lluvias sobre Capital y Gran Buenos Aires y una máxima de 20. Las lluvias van a continuar hasta el miércoles por la mañana, la máxima del miércoles 14. Jueves y viernes 15 y 16. El pronóstico te está marcando que a partir del miércoles comienza el invierno. Se instala la ola polar en el ámbito metropolitano. Agenda vías de comunicación 5354-6655 o nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet www.radioam750.com.ar. Pulgares hacia arriba en Facebook, ya son parte de la noche más larga del dial. Álvaro Mipere Sainz, Juan Carlos Enciso Cubilla, Mirta Ofelia Alegre, Lencina, Sarina Morini, Analia Bertoli, Guillermo Daniel Torres, Susana Fabrenca, Pablo Noguera, todos ellos haciendo con nosotros Prohibido Amanecer. Arrancamos vendiéndote el final, vendiéndote lo que va a pasar a partir de las 3:30, que será un anticipo de lo que va a suceder el sábado 18 de mayo, el próximo sábado en la Trastienda, cuando Ciro Fogliatta presente El Rey del Rock and Roll. Ciro Fogliatta en teclados y voz, Florencia Orita en guitarra y voz, Aldana Aguirre bajo y voz y Guilana Merelo batería y voz. Ciro Fogliatta y las Bluesettes van a estar en la Trastienda y antes están en Prohibido Amanecer. Blues en la noche. Fuego disco que Ciro Fogliatta va a presentar el próximo sábado en la Trastienda va a ocupar la última media hora del programa de hoy. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Cuando en el Congreso de la Nación comenzó a discutirse el paquete de leyes que el oficialismo envió buscando democratizar la justicia, algo que la oposición denosta diciendo que se trata de un paquete de leyes destinada a domesticar la justicia, nosotros dijimos que la discusión que se estaba planteando, la sensación térmica de la discusión que se estaba planteando, era algo así como el prólogo de la campaña electoral. Se estaban dando algunas discusiones en el recinto que estaban marcando, yo creo que a fuego, el camino de los dos con vistas a las PASO primero y después a las elecciones de medio término. Esto es tan así, Sebastián Abrevalla, ¿cómo va, viejo? ¿Cómo va, Gustavo? Sí, la verdad que sí, de alguna manera, como sucede casi habitualmente cuando hay un año electoral por delante, el Congreso se convierte en una suerte de caja de resonancia de las posiciones que tienen muchas veces más que ver con una mirada electoral, con una necesidad de diferenciarse o de tomar algún tipo de postura, que con el proyecto puntualmente que está en debate, con el texto, digamos, central de lo que se está discutiendo. Mm. Y bueno, un poco también esto es lo que está pasando, más allá de que también hay resistencia fundamentalmente, porque hay una gran resistencia a poner en cuestión y reformular un poder que precisamente no estaba acostumbrado, ¿no?, a dar este tipo de debate de cara a la sociedad con mostrando de alguna manera todas las dificultades y todos los problemas que tiene la administración de justicia en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Para contar un poco del otro lado del mostrador, como hombre que está bastante curtido en esto de la cobertura parlamentaria, para contarle un poco a la gente de qué se tratan algunas sesiones, sobre todo estas donde hay cosas en discusión muy importantes y por lo tanto va a haber muchas cámaras, muchos micrófonos, mucho periodista. En la mayoría de estas sesiones prácticamente ya se sabe en el momento que comenzó cómo van a terminar. O sea, ya más o menos se conocen los porotos y se sabe cuál va a ser el destino de lo que está en discusión. Entonces, en algunos casos tenemos gente que sienta posiciones políticas y en otros tenemos nada más que show. Exacto, en realidad con la fuerte mediatización que hay de la política, digamos, y la intervención de los medios masivos como la televisión, y bueno, también un poco tiene que ver esto con las redes sociales, muchas veces lo que hay es una toma de posición o manifestaciones en función de eso, ¿no? De lo que puede llegar a salir en los medios. Y lo que pasa es que muchas veces ante la falta de una representación política contundente, de un apoyo popular, lo que se busca es decir, la frase más original o más descabellada para tener algún tipo de protagonismo. Eso tiene que ver con un montón de cuestiones que tienen, vinculadas con el proceso de cómo se van conformando hoy por hoy las leyes en Argentina y con una realidad que es, los medios de comunicación atravesando esa lógica de la política o la lógica del Parlamento que cuando se inició el parlamentarismo en su momento y después el poder legislativo en un sistema presidencialista tampoco estaba pensado de esa manera. Hoy por hoy en Argentina se ve claramente como cuando se llega el momento de la votación la mayoría de las fuerzas políticas ya tienen tomada su posición y hay muy poco espacio para la reflexión. Sí. En función de intereses vinculados con el pueblo, con la ciudadanía, con la sociedad en su conjunto, ¿no? Salen a pelear otras batallas y ponen como excusa proyectos de ley, digamos. Uh-huh. Lo que están discutiendo es otra cosa. Exacto, exacto. Bueno, en este caso es la reforma del Poder Judicial, pero sí. Cuando cuando se discutió también, qué sé yo, este año el que abrió por ahí la agenda parlamentaria fue la discusión del referéndum con la República de Irán, por el atentado de la AMIA, y después lo que seguramente va a venir y que ya está en discusión es el tema del blanqueo de capitales. Sí, son todas iniciativas que bueno, más allá de las posiciones políticas que uno tiene o que las distintas fuerzas tienen, hay ahí un debate que no apunta al texto ni al espíritu de lo que se está debatiendo, sino a posicionarse frente a los medios de comunicación y tratar de, a través de eso, conseguir un buen resultado en las elecciones legislativas. Puntualmente sobre el tema de la democratización de la justicia, ¿cuántas cosas, siendo puntual o, sí, o en el marco de un análisis así a trazo grueso, cuántas cosas, si no estaríamos en esta coyuntura política, habría aprobado la oposición que hoy denosta, que hoy señala como, qué sé yo? A ver, en principio uno podría, es un paquete de medidas muy complejo, digamos, por la complejidad de cada una de ellas, y sobre todo, pues bueno, son 6 iniciativas, algunas más importantes, y otras de una complejidad menor, qué sé yo. Hay 3 iniciativas puntuales que son las que tienen que ver con el ingreso igualitario al Poder Judicial, que es la que permite que no sean más los jueces los que designen a dedo los integrantes de los juzgados, sino que se realice un examen previo, básico, y después se conforme una nómina en la cual se va a sortear y se va a terminar de esta manera con el favoritismo, con esta cosa de la familia judicial. Sí, casi hereditaria en algunos casos. Exacto, ¿no? Bueno, con una cosa muy muy cerrada, que también hacía un poder clasista, lo hacía un poder, digamos, para muy pocos, y bueno, ese es un proyecto que claramente podía ser acompañado por fuerzas, por algunas fuerzas, sí, de oposición, sí, claro. no todas. También hay otros proyectos, como bueno, también la declaración, la publicidad de las declaraciones juradas de todos los integrantes de los poderes del Estado, no solo del Ejecutivo, sino también del Judicial y del Legislativo. Algo que la derecha pudo haber acompañado de la mano del Grupo Conciencia, por ejemplo, en cualquier reunión. Digo, todas las ONG que están a favor de la transparencia y de mayor participación ciudadana y de control ciudadano de los distintos poderes del Estado, tranquilamente se podría haber acompañado este tipo de proyectos. Incluso en el Senado tuvo un acompañamiento mayor, un consenso mayor, mínimo, pero un consenso mayor que otros proyectos tal vez sí más discutibles o tal vez más polémicos, depende del adjetivo que uno quiere utilizar, pero digo, como la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de 3 cámaras de casación penal, que completan, digamos, la cámara de casación penal que ya existe, vendría a ser la creación de una cámara en lo civil y comercial, una cámara en lo contencioso administrativo y una cámara de casación también en el fuero laboral. Esas medidas tal vez podrían llegar a ser debatidas desde un punto de vista más interesante y más enriquecedor, pero digo, las otras 3 que te mencionaba y que me faltaba completar con la publicación en internet del destino de la causa, de las causas. Sí, de las resoluciones, de todas las decisiones que adopte la Corte Suprema, las cámaras federales y los tribunales de segunda instancia. Son también, digamos, hacen a dejar de ver a la justicia como un poder opaco que se esconde detrás de resoluciones que bueno, a las que la ciudadanía no puede acceder fácilmente. También es otra medida que tranquilamente podía ser acompañada por la oposición. ¿Qué decía la oposición en este caso? Bueno, estas son medidas de maquillaje para esconder una reforma que lo que apunta es otra cosa. Bueno, eso como argumento es, yo me imagino votando un legislador que después no acompaña un proyecto porque que puede llegar a ser bueno, porque en todo caso esconde otra cosa, y entonces si dependiera de él, ese proyecto no se aprobaría. Es como un argumento un poco flojo, ¿no? Sí, o el hecho de decir, el proyecto no es tan malo, lo que pasa que en manos del kirchnerismo, y entonces prácticamente no se podría aprobar absolutamente nada, si yo creo que detrás de cada iniciativa hay una mala utilización del instrumento. Es imposible la convivencia legislativa en ese, con ese tipo de prejuicio. Sí, hace unos años ya que hay como una situación de poca posibilidad de separar la paja del trigo y de decir, bueno, es una iniciativa positiva, por más que yo tenga o no diferencias con quien la presenta o con, digamos, el gobierno que esté en ese momento llevándola adelante. Es claro que hay como un posicionamiento que ya excede el propio proyecto de ley, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo quedó Carrió en esta historia? Bueno, Carrió quedó con un fuerte protagonismo, pero muy aislada, porque en el medio de la sesión de diputados donde se aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura, ella denunció al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, lo denunció por un supuesto pacto espurio con el kirchnerismo, por haber negociado algunas modificaciones a alguno de estos proyectos que mencionábamos antes. Lo cierto es que ningún referente de la oposición ni siquiera se hizo eco de estas denuncias de Carrió, digamos, más allá de que la Corte, las pruebas que ella mostraba, digamos, eran una carta de la Corte que había sido enviada al Congreso advirtiendo sobre cuestiones que la Corte entendía que debían modificarse, y lo que esgrimía Carrió es que a esa carta le faltaba un párrafo que había sido deliberadamente omitido y que esa era la prueba del supuesto pacto. Lo cierto es que la Corte aclaró después que ese párrafo que no se había enviado al Congreso tenía que ver con la imposibilidad que tienen algunos magistrados y sobre todo la Corte Suprema de opinar sobre algunas cuestiones que posteriormente les pueden llegar a sus juzgados, digamos, en los cuales van a tener que opinar y pueden ser luego recusados por haber emitido alguna opinión antes de que la causa, como efectivamente se va a judicializar, llegue a los tribunales. Entonces quedó en esa manera, de esa manera, con mucho protagonismo en ese momento, con mucha exposición mediática, pero bueno, aislada políticamente, ¿no? Habrá que ver si la ciudadanía, si en octubre, cuando se hagan las elecciones generales, ese protagonismo que ella está tratando de buscar, finalmente se traduce en votos, ¿no? ¿Todo esto presagia que con blanqueo tendremos lo mismo o que van a subir hasta el volumen de...? Y el volumen viene subiendo proyecto tras proyecto. Con el blanqueo de capitales también la oposición está abiertamente en contra. Ahí es muy probable que haya algún tipo de manifestación pública de toda la oposición, tratando de manifestar su rechazo, y hasta había algunas conversaciones para ver si se comprometían a derogar el blanqueo de capitales en caso de que tuvieran la mayoría a partir de octubre para hacerlo, lo cual es bastante improbable dada la correlación de fuerzas que hay actualmente en el Congreso, que la oposición pueda tener la mayoría para derogar el blanqueo de capitales. Sobre todo también en el Senado, donde los legisladores que se renuevan, es prácticamente, o sea, matemáticamente muy difícil que que esa situación se pueda dar, pero bueno, es un gesto, otra vez, un gesto para las cámaras, para dar algún tipo de certeza, supuestamente, sobre su posicionamiento político, ¿no? Es la misma lógica, y se supone que tratándose de un año electoral, no va a tener tanta actividad parlamentaria. Tal vez después del blanqueo baje un poco la intensidad de las iniciativas. Está el tema de papel prensa, que es un tema que se presentó ahora, sí. Pero también que también va a generar mucha polémica, y seguramente vamos a tener prácticamente el mismo escenario, ¿no? Volviendo al arranque de la charla sobre los proyectos destinados a democratizar la justicia, en primer lugar hay un, bueno, por ahí uno lo puede tomar como un juego de palabras y una reducción, una simplificación del mensaje, y no por eso andar acusando a los opositores de este proyecto, cuando dicen yo no quiero que se democratice la justicia, la pucha, tomemos entre comillas lo que están diciendo, y es jodido. Uno puede decir, va, mirá, lo que no quieren son estos proyectos, pero si uno se va a tomar de la cosa literal, cuando escucha que no quieren la democratización de la justicia, uno puede entender que están a favor de las corporaciones o que quieren dejar todo como está, simplemente para que no estemos, qué sé yo, buscando en el archivo algunas historias que por ahí tienen que ver con el Pacto de Olivos, que ha sido el último gran acuerdo entre partes, entre el radicalismo y el menemismo, para que se lleve adelante la reforma del 94. Vamos a sacar a los hombres que están en el Congreso y a dejarlos en el marco de una pelea que utiliza la democratización de la justicia, pero que en definitiva uno sabe que si estaríamos jugando otros tantos, por ahí algunos que están de un lado del mostrador estarían del otro. Sí. Pero te pregunto, ¿quiénes son los verdaderos enemigos de estos proyectos? ¿Quiénes son los que están gerenciando que estos diputados se planten como se plantan para que esto no salga? Por un lado hay una oposición muy fuerte de un sector del Poder Judicial, de un sector importante, que tiene una gran cantidad de representantes, de magistrados de distintos puntos del país, que obviamente no comparten esta reforma, porque de algún punto va a terminar con muchos de sus privilegios. Uh-huh. En ese sentido es una resistencia fuerte, y eso se plasma en lo que ahora se conoce como las dos caras, digamos, de la justicia. Una representada por el sector denominado justicia legítima, que tiene integrantes como la procuradora general Gilles Carbó, o fiscales como Félix Crous, digamos, referentes de distintos sectores del Poder Judicial, que acompañan este tipo de iniciativas, y otros sectores en el cual puede encontrarse a Recondo, a Ricardo Recondo, integrante del Consejo de la Magistratura, a los consejeros de la oposición, a jueces de juzgados del interior del país, los jueces de la famosa Cámara Civil y Comercial, donde está la famosa causa por la ley de medios. Bueno, hay una división que salió a la luz a partir de esto en el Poder Judicial y que da cuenta de las resistencias que hay en el Poder Judicial. Y después, por otro lado, esas resistencias también vienen de los sectores del poder fáctico, del poder real, del poder económico, que en connivencia con este sector del Poder Judicial vienen gozando de muchos privilegios que en principio podrían llegar a terminarse a partir de esta reforma. Y también hay otro sector minoritario que lo rechaza, que por ahí tiene alguna cuestión más genuina de considerar que con estas reformas no se apunta a los principales problemas que tiene hoy por hoy la justicia. Y esos son los más vinculados con algunas organizaciones o asociaciones especializadas en problemáticas del Poder Judicial, como puede ser CIPEC, como puede ser otras agrupaciones o ONGs, que plantean que hay que reformar el Poder Judicial, que hay que hacer un montón de modificaciones, pero que tal vez estas no son las medidas ni más urgentes ni las más apropiadas. Mm-hmm. Pero digo, yo creo que centralmente la resistencia que hoy se ve y se muestra es por parte de un sector importante del Poder Judicial y, como te decía, un importante sector de grupos económicos y mediáticos que tienen miedo o que ven peligrar muchos de sus beneficios a capacidad de ejercer lobby, de capacidad de defender sus propios intereses en un Poder Judicial que no estaba de cara a la sociedad y que tomaba definiciones sin ningún costo político, ¿no? Sí, señor. Seba, blanqueo de capitales será una buena oportunidad para volver a convocarte para que nos cuentes desde adentro qué es lo que no se ve desde afuera. Uh-huh. en la discusión parlamentaria sobre esto, sobre todo esto que decíamos del show, una vez que ya los tantos se conocen y se ingresa al recinto justamente para transformarlo en escenario de campaña, ¿no? Uh-huh. Sí, evidentemente cada vez más el Parlamento se convierte en una puesta en escena de posiciones previamente tomadas, y a diferencia de lo que se decía, los tres de los seis proyectos, sí, tres sufrieron modificaciones A lo largo del debate parlamentario, no por la oposición, porque la oposición en un primer momento se negó a dar el debate, y fue gracias a la presión o las críticas surgidas desde organizaciones como el CELS. Exacto. O los posicionamientos de la Corte Suprema, que de alguna manera fueron recibidos por el bloque del oficialismo. Sí. Habría que ver qué hubiera pasado si finalmente esos planteos los hubiera realizado la oposición, si no hubieran sido más productivos y no hubieran de alguna manera llevado a buen puerto, ¿no? Sí, señor. Seba, un gran abrazo. Un abrazo y hasta pronto. Y dale, y vamos a hablar cuando ingrese el tema de blanqueo y a ver cómo se juegan ahí las posiciones para buscar diferenciarse unos de otros. Un gran abrazo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Sebastián Abrevalla, lo lees en Página 12, lo escuchaste en Prohibido Amanecer. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido Amanecer. En AM750. De tanto en tanto, ellos solo se anuncian en un sueño liviano, juntan las manos, son los viejos amores que te recorren, laberinto de flores. Aunque no los nombres, tienen forma de aire y dos aromas de siempre conocidos. Nadie puede cambiar la música de sus palabras, son los viejos amores que se aparecen sin querer de repente, aunque no los nombres. Esos que te rescatan de algún abismo, los que dan la sonrisa, llaman esta mañana, domingo por la ventana, son los viejos amores que están adentro, siempre latiendo. Aunque no los nombres. Oh, oh, oh, oh. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Son los viejos amores que te recorren, laberinto de flores, aunque no los nombres. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Díaz ya gastó sus primeros 44 minutos y en madrugada de Rock Nacional, León Gieco y Viejos Amores. Discursos en 750. René Favaloro. Y así es evidente que se puede tener un ejemplo. René Favaloro en los grandes temas médicos. Es decir, este ejemplo de esa cruzada de Ospiniño y de hoy la Fundación Ospiniño para mantener, sostener a todo ese hospital, debe ser un ejemplo para la Argentina de nuestros días. Debe ser un ejemplo porque así como se puede reconstruir un hospital, también se puede reconstruir nuestro país. René Favaloro. Discursos. Los grandes temas médicos. En 750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Les había dicho en el arranque del programa de hoy que íbamos a tener visitas y esas visitas estaban vinculadas a una muestra que propone una mirada estética contra la discriminación. Es una muestra fotográfica de Salvador Batalla que abre sus puertas el próximo viernes y en la que mucho tiene que ver Javier Daunes, músico, hombre que de alguna manera inspiró a quien está detrás de la cámara para que esas imágenes comiencen a jugar desdramatizando el tema de la discriminación, pero además poniendo la mirada, poniendo la mirada fija donde algunos la esquivan o sacan la vista como para entender que eso no existe, como para... Bueno, ya ellos nos van a contar, vamos a meternos de lleno no solamente en la obra, sino en el espíritu de estas obras. ¿Cómo va? Buenas noches a los buenas dos. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por venir y vamos a compartir no solamente la charla, sino que vamos a meternos también en la música que de alguna manera ha servido para como telón de fondo, si se quiere, de lo que se va a abrir el próximo 17. ¿Qué vamos a ver el viernes? Y ya nos metemos en tema. Que no va a ser un telón de fondo lo que... La presencia de Javier, porque en realidad la muestra del 17 está organizada en función de una composición que fue mutua, a partir de una necesidad de generar el arte de tapa del disco, despertar en un dibujo atómico una propuesta de Javier, que me propuso si quería hacer el arte de su disco, y a partir de ese momento empezamos a trabajar para graficarlo. Graficar sus canciones y la idea. Y fue más allá de la tapa y surgió la posibilidad de hacer una muestra y mostrar algo. Yo también quería decirte que no está orientado directamente o específicamente a la problemática de la discriminación, sino que básicamente, inicialmente, es una producción musical. Nosotros, en la medida que fuimos trabajando, nos dimos cuenta que también surgía una vertiente que tenía que ver con la diferencia, qué pasa con la percepción, cuando la gente percibe algo que por ahí no está acostumbrado. Y a partir de ahí, del juego de las diferencias, viene, se cuela algo de lo que tiene que ver con la discriminación. Pero no apunta a la discriminación. Se viene por añadidura el cuestionamiento, la problemática. El resultado es ese, pero había nacido la cosa desde otro lugar. Desde un lugar netamente musical y artístico. Sí. Más que nada, incluso con algo medio surrealista y cosa de ensueño que tiene incluso el título, que es Despertar en un dibujo atómico. De ese disco, que todavía no sale, pero va a salir, solista, ¿no? aunque ahora estamos con, que también está acá Darío, sí, sí, que es el baterista Darío, de la banda. Gracias por estar acá. Rebrote, que es la banda donde yo canto, y hoy es un nuevo proyecto también que estamos llevando adelante todos, ¿no? En conjunto con Cristian y con Gustavo, que son los otros miembros. Pero bueno, eso fue como al principio algo que yo había empezado con él, incluso antes de conocernos con ellos, y que ahora hay como una cosa de degradé entre, ¿viste?, ser solista y la banda, y la banda, sí, ¿viste? Claro. Porque realmente yo quiero ser partícipe de una banda y ser uno más en la banda, ¿no? Y esta cosa de que también me vienen a hacer el aguante en la muestra la muestra de él, y nosotros poder musicalizarlo, ¿no? Y ellos, uh-huh, ellos también vienen a, y bueno, y también lo de, yo creo que al principio fue totalmente artístico, digamos, y personal, ¿no? Sí. Porque la mano es muy mía, por más que, o sea, la banda y todo, pero lo de la mano es como muy personal, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso si yo poner, no sé, con la banda les plantearía a ellos decir, bueno, vamos a hacer la tapa del primer disco nuestro, no sé si lo de la mano sería una buena idea, ¿viste? Todavía no le contamos a la gente que claro, la muestra es tu mano izquierda. Mi mano izquierda, que tiene una diferencia de que es distinta, más chiquita, con dedos redondos y muy simpático. Esto de dramatizar es una de las claves que hace a lo personal, pero también a cómo exponerlo para que la mirada del otro sea, bueno, directa, sí, fundamentalmente directa. Yo por ahí lo que voy a contar no tiene mucho que ver con esto, pero tiene que ver fundamentalmente con cómo se armaban las sociedades hace algunos años, y quizás ese sentimiento no haya desaparecido tanto. Fines de la década del 30 se da el bombardeo de Guernica, y dos o tres días después de haber pulverizado al pueblo, comenzaba a salir, a emerger y a caminar por las calles centenares de discapacitados. Centenares. ¿Y dónde estaban? En los sótanos. Sí, guardados, claro, escondidos, encerrados. Y uno dice, pucha, ¿cuándo? Fines de la década del 30. Ayer. Porque es ayer para los tiempos históricos. Y a mí eso me quedó siempre como un, qué sé yo, como una gran postal de eso de la... Sí, todavía hay como una, sí, cosa, claro, bárbara, sí, por todavía. Supuesto. Por ahí no en esa, qué sé yo, con esa potencia, ¿no? Tan loca, claro, tan de un pueblo entero, uh-huh, de una comunidad, de un... que por ahí se multiplicaba por toda España, esa misma historia, claro, uno supone que sí, uh-huh, pero claro que existe. Pero existe, yo no sé, claro, incluso me acuerdo que no hace mucho en esta provincia, en Mendoza, que uh-huh, también es como media con los derechos, ¿no? Sí, son muy, suyo, sí, muy muy jodidos, lo vi en un programa, creo que era CQC, una cosa. Sí, sí, con su policía, tiene sí, algunas tienes cosas, esas cosas, que sí, como muy poco avanzada en ese sentido, ¿no? Y es algo que provoca un poco de dolor siempre que se habla, claro, ¿viste? Sí. Pero bueno, está bueno sacarlo y hablarlo, y hablarlo, ¿viste? Como también como esa película de eso no se habla, ¿viste? Sí, sí, ¿no? Sí, que se transforme en un tema cotidiano, algo, claro, que es... no sé, una... ya la palabra tabú queda corta, es otra cosa, es algo... Es otra cosa, ¿viste? Y poder joder también, sí, sobre, claro, eso, sí, y no convertirlo siempre en eso, sino verlo y hacer... Además, qué sé yo por ese lado, ¿viste? En realidad, ponerle, yo toco la guitarra, no es que... Yo cuando fui a tocar la guitarra la primera vez, fui a los 8 años, el profesor me decía, ¿viste? ¿No querés tocar otro instrumento? Y yo le decía que no. Claro, el tipo, en lugar de acordarse de Django Reinhardt, lo que hacía era dedicarte a otro instrumento. Claro, ¿viste? Claro. Y yo siempre quise tocar y fui con terco en querer tocar, y bueno, y me costó un poco más, ¿viste? Claro. Obviamente, pero toco, ¿viste? No seré el mejor guitarrista, para nada, pero bueno, me las arreglo, y creo que por ahí gente que tiene sí las dos manos no lo puede hacer, yo, o componer y tocar y cantar, ¿viste? Por eso es que no es que yo llevo no es que yo lo llevo tan doliente ni para nada, ¿entendés? Yo toco, y no es que en mis canciones digo qué fea es mi mano, ¿viste? Son las letras, ¿no? pasan siempre por otro lado, que no nada que ver, ¿viste? Convivís con tu mano izquierda como nosotros convivimos con tantas otras cosas, uh-huh. No cabe ninguna duda. Sí. Bueno, nos pasamos algunos minutitos de la noticia, señora, le pido mil disculpas. Está con nosotros Jorgelina Roca, que ya se va a hacer cargo de contarte lo último de la Argentina y el resto del mundo aquí en el Info de las 7:50. Y 50 en 7:50. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:53 minutos, humedad 93%, temperatura 17 grados. La presidenta asistirá al Te Deum en la Basílica de Luján. Será el próximo 25 de mayo cuando Cristina Fernández llevará una de las banderas que se flameó en las Islas Malvinas en 1966 y un pesebre donado por el Vaticano. De esta manera, la mandataria volverá a participar de la celebración como lo hizo en 2010. Renunció el funcionario de la Sota, acusado de cobrar coimas. El secretario de Servicios Públicos de Córdoba, Martín Araos, presentó la dimisión luego de que una cámara oculta lo mostrara supuestamente pidiéndole dinero a una empresa de transportes. El director de Rutas Cordobesas también había dejado su cargo. El Servicio Meteorológico ratificó una fuerte baja en las temperaturas. Según el comunicado, un frente frío de la Patagonia producirá un descenso que seguirá en toda la semana, alcanzando los 2 grados para el viernes. Para mañana miércoles hay probabilidad de chaparrones durante la madrugada. Raqueta. Juan Martín del Potro debuta en el Masters 1000 de Roma. El tandilense arrancará en la segunda ronda del torneo que se celebra sobre polvo de ladrillo frente al ruso Andreev Kuznetsov. El encuentro va a comenzar luego de que va a cruzar al argentino Carlos Berloc y al suizo Stanislas Wawrinka, reciente finalista de Madrid. Pelota. La Copa de las Confederaciones tendrá un árbitro argentino, Diego Aval. Fue confirmado por la FIFA como uno de los 10 jueces que van a tomar parte del torneo que se va a llevar a cabo en Brasil del 15 al 30 de junio de este año. Por su parte, Hernán Maidana y Juan Pablo Velati fueron designados para acompañarlo como asistentes. Humedad 93%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 7:50 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo 2 pesitos? ¡A un cero kilómetro! ¡Tombolina! ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombolina! Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Más Boca. Boca. Boca. Más legítima pasión. Este miércoles juega Boca por Copa. Copa Libertadores 2013. Boca Corinthians. Porque esta copa es nuestra copa. Desde las 20. La previa. Somos Boca. Porque esto es Boca. En AM750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Seguimos charlando fuera de micrófono con quienes nos visitan, que son los padres de esta muestra de la que después te vamos a hablar y muchísimo. Vamos a ir a los especiales después de la salida de cada info. Hoy estamos con versiones de Himno de mi Corazón, de Los Abuelos, de Miguel Abuelo, y vamos a arrancar por aquella versión que quedó en Cantola como una parte del testamento de la carrera musical de Mercedes. Mercedes y León, Himno de mi Corazón. Oh, sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amor yo canto. La primera de las cuatro versiones que vamos a escuchar esta noche de Himno de mi Corazón, de cantora Mercedes y León. Hasta las cuatro, prohibido amanecer. En AM750. Una hora, tres minutos, ya gastó el nuevo día, este martes 14 de mayo de 2013. Dentro de tres días se abre la muestra. Dentro y todavía no dijimos dónde, horarios, vamos a dar esos datos. Bueno, si todo sale bien, porque nos están cruzando algunos nubarrones que supongo que se van a despejar. Va a ser el viernes 17 en la calle Zapiola 2196 en el barrio de Belgrano. Está a dos cuadras de la estación Belgrano R. Bien. Y la galería Zapiola se llama... Zapiola, la esquina de Mendoza. Sí. Muy bien. Y la galería se llama Solange Guess. Solange Guess. Solange Guess. Bien, muy bien. Sí, ahí vamos a dar inauguración a la muestra. Te quería contar que, dale, en realidad la muestra no es una muestra fotográfica mía, sino que fue con la coparticipación, fuimos componiendo los dos a medida que iban surgiendo, sí, las ideas. O sea, sí, yo estoy viendo acá algunas fotos y son verdaderas composiciones. Ajá. Son verdaderas composiciones, donde requerir del trabajo de alguna manera de Javier constantemente, donde vos vas, sí, buscando, sí, que Javier trabaje en esos, en esas imágenes, en esas imágenes armando. Pero lo notable es que nosotros habíamos arrancado, yo no, obviamente después de una entrevista que tuvimos para más o menos conocer cuál era la idea y escucharlo, a ver qué era lo que necesitaba, después en la primera sesión de fotos las cosas salieron bastante mal, no, no habíamos encontrado nada de interés. Sí. Y bueno, fue medio preocupante porque no había salido, no fue exitoso en realidad. Uh-huh. Pero la segunda vez ya empezamos a ver que Javier empezó a traer objetos, elementos. Sí, porque la primera fue como muy de estudio, ¿no? De sacarle solo fotos a la mano sola, ¿no? Ponerle era como muy... Claro, yo necesitaba conocer la mano y me fui a la mano y en realidad la mano tiene que estar en función de algo. Claro, ahí nos dimos, claro, cuenta. Entonces empieza a traer objetos, sí, Javier, y empezamos a comprar con los objetos que se le ocurrían. Sí. Por algún motivo él se le ocurría traer algo, no sé. Ponerle esposas que las usamos en alguna foto. Después mondongo. Un mondongo, porque la idea del mondongo fue rarísimo. Pero la idea era como era un despertar en un dibujo atómico. Yo tenía la idea de montar como un mantel individual de mondongo, ¿viste? Pero no salió porque el mondongo lo cortás y está... y no queda chato, ¿viste? Claro. Tiene vida. Claro. El tipo tiene vida. Sí, sí. Y al final hicimos otras cosas raras con eso. Aparece tu guitarra. Sí. Aparecen, qué sé yo, unos muñequitos de Schwerk y compañía. Sí, sí. Aparece, una cremona. Cremona, estaba riquísima. La cremona, ¿sabes lo que era? Bueno, con todo esto se juega, se desdramatiza y se toca un tema que insisto, qué sé yo, uno va rompiendo barreras y fronteras, sí, pero todavía esas barreras y, sí, esas fronteras. Pero fue graciosísimo, la verdad que por momentos que nos miramos y decíamos, no podemos hacer esto, ¿viste? Porque era ya cosas muy insólitas, ¿viste? Pero cada vez llegábamos a cosas más raras, ¿no? Sí, ¿dónde poner la mano? ¿No? ¿Dónde poner la mano? Claro. ¿Qué rol va a tener la música en esa, bueno, jornada? La muestra no es solamente visual, es, bueno, está la cuestión musical que va a jugar paralelamente. Sí. O sea, él va a presentar, en realidad esta muestra iba a ser la presentación del disco. Sí, pero que no un dibujo atómico, pero bueno, por los otros nubarrones, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, pero la muestra va a ser musicalmente Rebrote, la banda que tiene que ver el nombre con esta cosa de medio de renacer, ¿no? Entre ellos con su banda, son tres amigos de hace mil años y yo por un lado que me uno a la banda con esa idea de realmente que es un poco de renacer y empezar a tratar de hacer las cosas mejor, ¿viste? Porque por ahí yo vengo también con la música hace un montón, pero bueno, no sé si decir fracaso, pero en pruebas y pruebas y no llegar y bueno, y hoy yo llego con un disco que me costó un huevo terminarlo. Y ellos nos conocemos y empezamos a tocar las canciones, no las del disco, pero otras nuevas. Y también que tuvieron bandas en otro momento, ¿viste? Y que, pero bueno, que nos da la oportunidad, sentimos también de conocerlo a él, que bueno, que también es un fotógrafo de rock, ¿no? Y de eso, después vamos a hablar un poquito. Que hizo varias tapas, ¿no? Importantes dentro del rock, que a mí me ayuda y después quizás haga también la del EP que estamos grabando con ellos. La verdad que, o sea, para mí la verdad que yo estoy agradecidísimo. Quizás no se lo dije mucho, pero se lo dije. Es el momento. No, en el agradecimiento del disco se lo dije. Igual lo sabe. Pero la verdad que sí, que la verdad que para mí empezar así, la verdad que es como empezar bien, ¿viste? Después de tanto empezar y no y que no pase nada, bueno, siento que hoy se están dando las cosas, ¿viste? Como con ellos también se nos están abriendo algunas puertas de bueno, de tanto también intentar, ¿no? Las cosas salen bien por nada, sí, ¿viste? Claro. ¿No? Musicalmente, ¿por dónde anda la banda? ¿Por qué recorrido? ¿Por qué estilo? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que quiere? No sé, estamos en entre qué... Estilo Javier. Estilo, bueno. Estilo tienen reggae, rock, rock, La música nace de Javier y nosotros nos acoplamos. Sí, sí, tiene que ver con realmente... no sé, son canciones que yo creo que las hago porque realmente me nacen, ¿viste? Y no porque si sería un trabajo hacer esta canción, no la haría, ¿viste? Porque me pasa algo y cuando me pasa algo logro hacerla, convertirla en una canción, ¿no? Y después, bueno, después por ahí nos faltará quizás algún trabajo más como de banda de tener un sonido más propio o algún que otro tipo de cosas. Cosas que se dan con el tiempo. Que se dan con el tiempo, sí. Bueno, ¿le podemos contar algo a la gente de todo lo que se va a escuchar en el disco? ¿Podemos hacer algo en una versión más más acústica seguramente de lo que propone la banda y que más o menos vayamos redondeando primero la idea musical y ya después intentaremos contar? Es lo más difícil, que es contar en imágenes, contar a través de la radio qué imágenes. Pero se logra. Bueno, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué podemos escuchar? Bueno, sí, Rebrote es una banda más de rock, ¿no? Sí. Podríamos, yo diría, de tocar Tempestad y después Partir, ¿te parece? Ahí va. Qué grande es la barrera interna, aquellos miedos que de a poco te hicieron mierda. Cuando estás bien, te empiezo a querer. Cuando estás mal, te empiezo a amar. Con todo, con nada. Por las aguas de tu tempestad, ¿qué más puedo yo pedir? Si esto es real, es el deseo más feliz, hecho real. ¿Qué más puedo yo pedir? Deseo más feliz, hecho real. Parí con mucho dolor una forma mejor de estar aquí. No sé qué pasó, no sé si soy yo. Mi autodestrucción solo me dejó. Y aprendí que soy miles de acciones, algunos pensamientos que no tienen razones. ¿Qué más puedo yo pedir? Si esto es real, es el deseo más feliz. Nos visitan Javier Daunes con su viola y con su voz y Salvador Batalla con el resultado de su cámara. Y los dos, en conjunción, armaron una muestra de la que te estamos contando. Se va a estrenar el próximo 17, va a abrir sus puertas del 17 al 29 de mayo. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Thank you. antes que nos olvidemos, no dejemos pasar más tiempo, el resto de la banda. Vamos con la formación titular, sí, de la banda. Sí, Darío Uso, que está acá, muy en la bien batería. Gustavo Manfredi en el bajo. Y Cristian Coros. Y Cristian Juliano. Bien. Juliano, no sé. Juliano. Hablamos así como al pasar de... Rebrote. De tus trabajos anteriores ligados al rock, y ahí, por supuesto, Bersuit tiene una... un rol fundamental, o qué sé yo, absolutamente, no sé si absolutamente protagónico, pero sí tiene un rol importante, sí, en tu pasado como fotógrafo ligado al rock nacional. Sí, sí, sí. Sí, yo a la gente de Bersuit la conocí. Bueno, en el 96 sacó el disco en donde yo participé, yo los conocía por otras vías, cuando estaba con La Palangana todavía. Y sí, empecé a trabajar con ellos en el arte, a partir del trabajo de Don Leopardo, y bueno, después salieron otros discos con ellos. Actualmente estoy, les hice el arte a los Solís cuando se separaron y que cada uno comenzó con sus propios trabajos. Bueno, Albertito, que le estoy haciendo, Venezuela, Juan Subirá, también el arte de su disco, y bueno, el último fue el Ariel Prat, el año pasado. Bueno, y ahora estoy con Javier. La verdad, una experiencia fantástica. El arte de tapa, ya sea a través del dibujo o a través de la fotografía, es un género en sí mismo dentro, sí, del rock nacional. Sí, sí, sí, porque está considerado como objeto. Claro. Se lo piensa como una totalidad, y bueno, y es actualmente hoy con el tema de la bajada de internet, sí, la piratería. Lo que se busca es tener un objeto que se, claro, diferencie de lo que puede hacer la bajada, claro, virtual. Es como el DNI de, sí, esto somos y lo representamos de esta manera. Sí, sí. Con las limitaciones, ¿no?, que tienen. Producir un disco no es sencillo, y los costos. Uh-huh. Por ahí uno puede tener ideas más elaboradas o más complejas que no se pueden materializar, claro, por estas limitaciones. Sí, sí, que chocan que con además, la realidad compleja. Sí, pero además creo que el arte en el rock que está medio, a mi gusto, maltratado. Ajá. Y se opera desde determinados facilismos que bueno, que tienen beneficios de consumo, ¿no? Y no se puede profundizar, como, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de, por ejemplo, en esta muestra, sí, ¿no? Sí. Donde se apunta, por ahí no a rescatar al hacedor de la obra, sino a la obra en sí misma, ¿no? Está muy bien. Que generalmente se deja de lado y se, sí, quiere vender otra cosa. Y, sí, bueno, por eso está medio desvirtuado. Y bueno, la propuesta que uno siempre busca es generar... Claro, se choca con esa palabra que es tan compleja de asimilar para este tipo de trabajos o de obras, que es la del producto. Y cuando entramos en el producto parece que entramos en... Da lo mismo un disco que vender una zapatilla, y vender una zapatilla y vender un disco, claro, son, claro, dos cosas distintas, y tendrán, sí, que ir por carriles distintos. Cuando van por el mismo carril, como sucede casi siempre, y es complejo, porque son productos distintos. Sí, sí. Como que tiende a la cosa de medio industrial, ¿no? De sacar, claro, zapatillas, discos y discos. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí, acá yo siento que ponerle, en el caso del disco este, yo pongo estoy muy como, me siento medio en bola, digamos. Uh-huh. Por decirlo, pues muestro mucho, y en mis canciones yo soy como muy, no sé si eso da para la... Porque vender una mano como una, así, una mano como esta, como zapatilla, es raro, ¿viste? Sí, sí, pero sí, claro. Podría ser, ¿viste? Bueno, a ver, uno sabe que en este mercado hay personajes detrás de un escritorio que están al servicio, claro, de cualquier plan. Yo no sé si lo dejo. Yo ponerle, no creo que entraría en eso, me parece. Sería no, como no, medio, no, medio vos feo, no, pero ¿no? Ellos, porque... si la beta, si los tipos, claro, ven la beta, sí, ellos sí, y te invitarían. Seguro. Pero sí, claro, sí, por supuesto, pero, no hay duda. Pero bueno, yo creo que está bueno por eso, hacerlo desde la gente que lo pueda ver de la manera que lo ve uno, ¿viste? Si no, y no de esta manera medio industrial, ¿no? Sí, con todo lo que hemos hablado en el arranque sobre cómo es nuestra sociedad frente a situaciones por las que atraviesa Javier, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes una vez que abran las puertas de la muestra el 17 e ingresa la gente y empieza a mirar cada una de las fotos? ¿Desde qué lugar creen ustedes que que las van a mirar, que las van a absorber, que las van a capitalizar. Porque ustedes juegan con la ironía, con el humor, sí. Está clarísimo. Uno por ahí no puede ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pero para ver cómo podría llegar a reaccionar. Pero como hacedor, por ahí uno sí apunta primero a generar, ¿no? Sí. Como una función del arte, generar algún afecto. Sí, una reacción, lo sí, que sea. Un golpe. Sí, acá sí. Están, pum. Claro, algo que corte con sí. La cadena. En mi caso, de lo cotidiano. Sí. O sea, romper esa estructura de lo cotidiano, lo esperable. Por eso apunto mucho al surrealismo, ¿no? Como una forma de mostrar la realidad de otra manera. Generar otra dimensión. Otra realidad, otra dimensión. Con los materiales que existen. Sí. Pero bueno, el surrealismo, y bueno, Breton siempre hablaba de esto, ¿no? El arte como... tiene que ser revulsivo, tiene que generar cosas para que tenga el estatuto de arte, ¿no? Sí. Pero bueno, la función del arte es todo un tema que habría que ver. Agarramos 10 personas y los 10 tendrán quizás una mirada distinta, o nos vamos a poner en conexión con dos o tres elementos y vamos a sacarle algún factor común. Pero es cierto, el arte no es más que lo que va a generar cada una de las fotos de la muestra frente a cada uno de nosotros. Me gusta, no me gusta, me empuja, claro. Te puede emocionar, te puede la causar emoción, gracia. Claro que sí. Creo que es eso, ¿no? Sí, es como que estamos expuestos ante cada foto a cualquiera de esas reacciones. Y después, por otra parte, y esto es la beta que también es de interés por la muestra, que nosotros la encontramos en la medida que lo fuimos haciendo, de qué hacemos con este material y cómo lo aprovechamos. Y bueno, y vimos que justamente era un material que podía generar muchas interrogantes, muchas reacciones. Sí, claro. Y podría empezar a generar cuestionamientos o preguntas acerca de qué significan las diferencias, ¿no? Uh-huh. Y más allá de la cuestión estética o por una percepción, sino que encontramos diferencias y discriminación por la diferencia, no solamente en lo que es el cuerpo, sino hay distintos tipos de discriminación que van más allá, ¿no? De estas dificultades. Y la idea sería eso, empezar a... Por ahí sería bueno, ¿no? Que acercar, porque el tema fue la mano y acercarse a esa mano. Así, ese proceso. Yo creo que lo que también nosotros hablábamos mucho es como, ¿no? Tratar de sacarle también la emoción fácil, ponerle, ¿no? Uh-huh. Que puede generar. Sí. No caer en eso, que puede... Yo sé que genera un poco eso, ¿viste? ¿Cuál sería esa emoción fácil? No sé, como... O sea, no usarla para la emoción que le pueda agarrar al otro de... No sé cómo explicarlo, pero... Sí, andaría por mirar a pobre Javier. Claro. Esa emoción. Sí. Era la que no buscamos, claro, no, que no esté, ¿viste? Sí, si no, no lo hubieran hecho con tanta ironía y con tanto humor. Claro. Y además hay toda una cuestión con el tema de la discapacidad y el paternalismo y la hiperprotección. Donde terminas generando... Sí. Claro, porque la famosa discriminación positiva, que yo se lo contaba. Es como que vengan y te digan, vos, pobrecito, vení. Sí, claro. Es una cagada. Sí, también. Sí, claro. A mí me pasó eso. Obviamente. Bueno, a mí me pasó con él, que en la primera sesión, yo, para que él sienta que a mí la mano era un objeto más, le pedí si le podía tocar la mano para reconocerla. Y me pareció un acto realmente estúpido, ¿no? Porque después me avergoncé mucho de eso, porque era una cosa artificial, ¿no? Pero bueno. El acercamiento se empieza a dar a partir de la lente que uso, sí, que es una aproximación. Las lentes que usé para fotografiar, me tenía que acercar sí o sí, y en ese acercamiento yo puedo encontrar la mano, ¿no? Sí. De esa forma media imbécil. tampoco para la cara. Pero bueno, tuviste una reacción primaria, que era, si antes decíamos hay cosas que si uno no las ve no existen, y vos quisiste, digamos, tocar. Sí, pero no era el camino, porque me parece, y no era el camino, no, claro, no, por ahí no era el camino, no, o sea. Por eso, esto de naturalizar la cosa tampoco. Uno sí. Se tiene que acercar y conocerla. En la medida que se acerca, sí, después ya la diferencia se agota. Claro. Bueno, me está pasando a mí viendo en la compu las fotos, digamos. Las estoy viendo, ya está. Es cierto. Y hay planos que son primeros primerísimos planos y donde no necesito nada más. Claro. No necesito nada más. Y donde está esa mano izquierda jugando con un montón de objetos o con su guitarra y no me hace falta nada más. Pero es cierto, ahí tengo la foto. Sí. Y tengo pero es un proceso, pero es un proceso, claro, ¿viste? Sí, claro. Yo creo que todo esto fue un proceso para mí, para él, y es un proceso que por ahí se lo podés acercar al otro más fácil, ¿no? Sí. Con la foto, ¿no? Como, y a mí por ahí lo que yo me di cuenta que me pasó es como todo ese periodo, hace un año, ponerle, que estuvimos haciendo esto, que había una cosa de autodiscriminación mía, ¿viste? Que, uh-huh. que está en todo el mundo esa cosa del no puedo antes sí, de claro, probar, ¿viste? Sí, claro. ¿No? Pero en mi caso también me pasaba de yo auto, ¿viste? Anularme frente a alguna que otra situación, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Y ahí, pero cuando lo reconozco que soy yo ese, uh-huh. jugador, ¿viste? Me doy cuenta que también, que no es siempre, ¿viste? La mirada de afuera nada más, ¿viste? Ahí es cuando uno puede vivir un poco mejor, sí, ¿viste? Quizás sí. Simplemente, ¿no? Sí, pero no cabe duda que tu actitud es parte de esa mirada del otro que vos ya tenés incorporada y que te y que a veces te sí. puede llegar a tirar para atrás. Sí, sí, te lastima y te hace mierda, claro, por supuesto. Claro, claro. Es como que ya pasaste por esas experiencias y como conoces el dolor, sabes de qué se trata. Pero sí, sí, claro. Siempre está el otro dando vueltas en esta historia, que es el que juega un rol casi determinante, absolutamente determinante. Condicionante. Sí. Condicionante. Sí, pero bueno, hay de todo, ¿viste? ¿Qué sé sí, yo? Claro que sí. Hay también maneras de joder de la mano, ¿viste? Y hay gente que a mí me jode, ¿viste? Con humor súper negro y yo me recontra cago de risa, ¿viste? Sí, sí, sí, claro. Que me dicen cosas que re zarpadas, ¿viste? Sí, pero sí, que sí, yo claro. sé que el otro... Y no me lo tomo mal, aprendí a no tomármelo mal también, ¿viste? Depende también todo, ¿no? Uno sabe, claro. Pero no es que uno tiene que estar súper todo el tiempo, ¿viste? Cuidando, es como que todo se hace callo, ¿viste? También, sí, ¿no? Y eso está bueno. Todo se hace callo, es cierto. Bueno, al hombre en el mundo de la música lo conocen por Manito, así que tiene que ver también con eso, con jugar, si se quiere, hasta con esto. Claro, sí. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Bueno, quienes quieran saber más de toda esta historia, insistimos, habrá que ir hasta Zapiola 2196, esquina Mendoza, muy cerquita de la estación Belgrano R. ¿Horarios dijimos? 19 horas. A partir de las 19 horas. Y a las 9 estamos tocando. Y a las con 9 Rebrote. Esto arranca el 17 de mayo hasta el día 29. Tiene que ver con una muestra que propone una mirada estética contra la discriminación y que nació fruto del trabajo de Salvador Batalla para el disco de Javier Daunes y la banda, y a partir de eso la cosa creció, se multiplicó, arrancó por otros caminos y terminó siendo una muestra donde la mano izquierda de Javier es el gran protagonista, intentando desdramatizar un montón de situaciones que parecen, qué sé yo, muy negras, muy complejas y que por supuesto no lo son tanto, porque cada uno de nosotros, insisto, como lo dijimos antes, está peleando todo el tiempo con alguna situación similar en algún costadito, en algún rincón de su vida. ¿Algún temita más para irnos? Sí. Como para mostrar algo más de lo que van a escuchar todos los días del 17 al 29 de mayo a partir de las 9 de la noche en el marco de esta muestra que va a abrir sus puertas a las 19. Sí, un tema que se llama Partir. Va, justamente. Muy bien. Vamos. Tengo los sentimientos revueltos, los pensamientos como mechas y no quiero brotar, porque ya lo hice y me fue muy mal. No quiero que baje nada raro del cielo. No quiero asustarme con boludes de iglesias. Pero yo estoy mal. Solamente te lo quería contar. Gracias, te amé. En mi bolso parte de dos corazones mágicos llevaré. no hay por qué, no hay por qué. La noche es fría, puedo ver. No hubieron peleas, solo ideas, ideas, ideas, ideas de no saber. Ya lo hice y me fue muy mal. No quiero que baje nada raro del cielo. No quiero asustarme con boludeces de iglesias. Pero, yo estoy mal. Solamente te lo quería contar. Gracias. Llamé. En mi bolso parte de dos corazones mágicos llevaré. No hay por qué, no hay por qué. Muchas gracias por haber venido. Vamos a darnos una vuelta por allí, por la muestra de Belgrano R, para ver, por supuesto, gran parte de la muestra que ya estamos viendo a través del trabajo que nos trajiste, pero esencialmente uno tiene ganas de ver las caras de aquellos que se plantan frente a las fotografías y ver cómo pega a través de este juego donde hay tanto humor y tanta ironía y tanta desdramatización. Esas imágenes de esta mano izquierda de Javier, con la que ustedes estuvieron escuchando, el tipo toca la viola, se mueve en la vida, y nada, y hace lo de todos los días de todos nosotros. Así que gracias por venir y nos vemos allá en Zapiola. Invitamos a toda la gente y vamos a seguir haciéndolo de acá al 29. Gracias a ustedes por estar acá. Stop.

What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. That crazy witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. Bueno, se los puedo presentar como el hombre que nació el 12 de diciembre de 1915 y murió el 14 de mayo del 98 a los 82 años, como cantante, actor, productor, director, conductor de programas de televisión, como el esposo de Ava Gardner, de Mia Farrow, de Barbara Marx, el papá de Nancy, la voz de la música popular de los Estados Unidos del siglo XX, etcétera, etcétera, como uno de los mejores bajo barítono de la música popular contemporánea, como quizás el hombre de mejor fraseo y que cantaba mejor con el paso de los años, como esa mixtura entre el oficio y lo que le había dado la naturaleza se amalgamaban de manera extraordinaria. Puedo presentarlo de todas esas formas. También podría decir que fue el hombre que, según dicen, cuenta la leyenda, llegó acá en 1981 para negociar la venta de armas que Reagan le ofrecía al general Viola. Cosas que se cuentan. Mayo. 7:50. Frankie cantó en Prohibido Amanecer: tengo el mundo en una cuerda, tengo el mundo en una soga, algo por el estilo. Esa traducción me hace sentir tan joven y brujería. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido Amanecer. Ya está llegando Jorgelina Roca con las noticias. Yo les voy a contar que el pronóstico del tiempo para mañana indica lluvias durante todo el día, una mínima de 11, una máxima de 20. El extendido habla de una mínima de 6 y una máxima de 14 para el miércoles, también con lluvias por la mañana. Ya mejora a partir del jueves, pero con el frío instalado entre nosotros, 3 de mínima, 15 de máxima. Y el día viernes, 2 de mínima, 16 de máxima. Tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos. Humedad 93%. Temperatura 17 grados. El gobierno anunció una inversión de 38 millones de pesos para obras de infraestructura en Corrientes. Lo hizo a través del plan Más Cerca, un programa que lleva adelante la Casa Rosada con provincias e intendentes de todo el país. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue uno de los que formó parte del evento. Nosotros necesitamos darle bienestar a la gente, darle infraestructura, darle servicios, pero también darle contenido ideológico a la impronta del gobierno. Ahí es donde vamos a convencer y donde vamos a tener la iniciativa política definitivamente en Corrientes, que es una provincia que amerita un cambio profundo, transformador, como el que inició Néstor Kirchner en el 2003. Así todo, con las 131.000 asignaciones universales por hijo y las 45.000 nuevas jubilaciones y pensiones que se otorgaron en Corrientes de 2003, además de bienestar social, se inyectan 1.700 millones de pesos por año en la economía local, que representan el 16% del Producto Bruto Interno de la provincia de Corrientes. Esto no es un mérito. Yo lo que quisiera es que esto fuera el 3 o el 4%, pues eso significaría que la industria estaría creciendo, que el turismo estaría creciendo, y ese es el gran desafío de las fuerzas transformadoras que hoy conduce el peronismo en la Argentina, pero donde todos somos necesarios. Más de 1 millón de personas visitaron la Feria del Libro. Sobre el final de la edición número 39 del evento anual que se realiza en el predio de Palermo, la cifra estuvo lejos de los récords, pero logró mayor caudal de ventas. También, de acuerdo a los organizadores, pasaron 1.600 delegaciones colegiales y participaron 20 países y 18 provincias. La causa por la rural llegó a la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene en sus manos el expediente y debe fallar sobre la medida cautelar que tiene suspendida la estatización del predio ferial. La Cámara Civil y Comercial dictó la medida que dejó sin efecto el decreto que dispuso el traspaso. Pelota. El City confirmó la salida de Mancini. El club inglés comunicó que el técnico no cumplió la mayoría de los objetivos en la temporada y que ya están buscando a su reemplazante. El entrenador estuvo al frente del equipo por 3 años y medio. En las últimas horas surgió la posibilidad de que el chileno Manuel Pellegrini sea su sucesor. Humedad 93%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Con la nueva ley de trabajadores de casas particulares, saldamos una deuda de 5 décadas que teníamos con este sector social. 1 millón de trabajadores, en un 95% mujeres, que se desempeñan como asistentes personales, acompañantes terapéuticos, niñeras o niñeros y cuidadores que convivan o no en el domicilio del empleador, se verán igualados en derechos y beneficios con los otros sectores laborales. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, pago de horas extras, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o accidente, por maternidad o paternidad, por matrimonio, por examen de estudios e indemnización por despido. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 750. Más aire. Esta madrugada, en la salida de cada info, estamos con versiones de Himno de mi Corazón. Y arrancamos con la de Mercedes y León, en ese testamento musical que dejó en cantora Mercedes. Y ahora vamos con dos muy distintas, de dos personajes que poco tienen que ver entre sí: Vicentico y Elena Rogers. Thank you.

es de hados. Nada y que nada prohíbe, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Allí estaban otras dos versiones de Himno de mi Corazón. Vicentico primero, Elena Rogers después. Cada 7:50 pasa algo. In other words, aire. I, 7:50. I love más aire. You. Dante Raúl Quinterno había nacido en la ciudad de Buenos Aires a fines de octubre del año 1909. El hombre era hijo de inmigrantes italianos que habían llegado de Piamonte y a través del dibujo comenzó a realizar una carrera a finales de la década del 20 que lo llevó a ser uno de los padres de la historieta en la Argentina. Básicamente, además, es un hombre que tuvo un, yo diría, una gran preocupación personal por traer a la Argentina a la técnica del dibujo animado. Para eso, el hombre viajó en la década del 30 a los Estados Unidos y pudo vincularse con aquel mundo que ya estaba multiplicando en escala industrial, los dibujos animados que se presentaban básicamente como cortos en el cine. Y allá por principios de la década del 40, exactamente en 1942, con UPA en apuros, se convirtió en el primer director del primer dibujo animado de la historia argentina, UPA en apuros. Y si digo UPA, ya estoy hablando de Patoruzú, que fue fundamentalmente la gran criatura de Dante Quinterno. Después, por supuesto, llegó Patoruzito y después llegó Isidoro y después llegó Isidorito. Así que estamos hablando de uno de los patriarcas de la historieta en nuestro país, que murió un día como hoy, del año 2003, a los 93 años. De todo aquello vamos a Isidoro Cañones, versión dibujo animado. ¡Sinvergüenza, tarambana, parásito social! ¿Me llamaba a Tito? Nos vamos de vacaciones a alguna playa de la costa, Isidoro, pero te llevo para que hagas vida sana y te desintoxiques de tus andanzas nocturnas. ¡Tío, de qué está hablando! ¡Mirate! Entregado al desenfreno, despilfarrando toda mi plata. ¡Truán! ¡Descarriado! ¡Botarate! Teléfono, tío. Atienda. Yo después le recuerdo en qué insulto se quedó. Es del ministerio, señor coronel. ¿Una misión en el extranjero? Sí, señor ministro. Voy para allá. Isidoro, me surgió un compromiso. Vas a hacer el viaje solo. Gracias, ministro. La, la, la, la, la, la, la, la. Niño Isidoro, niño Isidoro. ¿Qué pasa? Un automóvil averiado. ¿Y para eso me despertás? ¡Que se arregle! ¡Frená, desconsiderado! ¡Hay que ser solidario! Hola, chiquita. ¿Problemas? No sé, no quiere arrancar. Ajá. Mi nombre es Cañones. Isidoro Cañones. Mucho gusto, yo soy Cachorra. Tuviste suerte, soy un experto en mecánica. Oh, ajá. Un desperfecto gravísimo, Sí, niño. Manuel, es necesario llamar a un auxilio para la señorita. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Y ahora cómo voy a llegar a la costa? Bueno, puedo hacer el sacrificio de llevarte en mi vehículo personal. ¿De verdad? Gracias, Isidoro. Muy bien, ¿vamos? Manuel, te quedas cuidando el vehículo hasta que llegue el auxilio, ¿estamos? Lo que usted diga, niño. ¿Por qué dejaste a Manuel allá? Porque una nena como vos estaba predestinada a viajar conmigo. Ay, Isidoro. Es una falla muy seria, señor. No, lo que pasa es que este automóvil no tiene una gota de gasolina. El niño me la hizo. Tiene razón el coronel. Es un truán. Es una postal de principios de los 70. El coronel Cañones, Isidoro, Manuel el chofer, la música de Francis Smith, Los Náufragos, Safari. Isidoro, en el recuerdo de Dante Quinterno, que murió un día como hoy, pero del año 2003 a los 93. Una postal de principios de los 70. Alma de diamante. Spinetta Jade, Alma de Diamante. Cartas del tarot. La sacerdotisa. Puede significar paciencia, silencio, discreción, reserva, meditación y modestia. Si la carta aparece invertida, intenciones ocultas, rencor, pereza, intolerancia, fanatismo, se vuelve pesada y pasiva y es como una carga. Cartas del tarot. En AM750. Ciro Fogliatta va a estar presentando su nuevo material discográfico el próximo sábado a las 23:30 en el escenario de La Trastienda. Pero antes se va a hacer cargo de la última media hora del programa de hoy. Salir más.

Alejandro del Prado. Yo vengo de otro siglo. Hola, buen día. ¿Cuánto tiempo tu traje de rica? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Quiero dar mi opinión. Yo creo que este tipo de... Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Lo demás no vale un carajo. Gracias. Sus padres eran artistas de variedades. Estaban de gira por Francia. Por eso, este señor nació un 14 de mayo de 1912, pero en París. Este señor que llevaba en su ADN al tango y que fue uno de los grandes cultores de la década de oro, de la década del 40. Alfredo Julio Floro Gobbi, o el violín romántico del tango. ¿Qué orquesta se parece la de Gobbi? ¿Tiene algún giro que se asemeja a los arreglos de Di Sarli? ¿Se lo comparaba individualmente con el estilo de De Caro? pero es como que hay dos Gobi, ¿no? Es el violín romántico del tango a la hora de sus solos, pero cuando entra la línea de bandoneones, irrumpe con todo. Tiene la fuerza de algunos arreglos de Don Osvaldo Pugliese. Hay dos Gobi, el violín romántico del tango y el tipo que tiene un estilo canyengue absolutamente milonguero a la hora de dirigir a su línea de bandoneones. Primero entramos con Orlando Goñi, su gran clásico, y vamos ahora con El Andariego. Después de escuchar estas grabaciones de finales de la década del 40 de la orquesta de Alfredo Gobi, vamos al homenaje de Astor Piazzolla a la música de Gobi a través de aquel temazo que fue Retrato de Alfredo Gobi. Thank you. El recuerdo de Alfredo Bobbi. Nació un día como hoy, pero de 1912, en París. Cada 7:50 pasa algo. Algo pasa en 7:50. Se apagué la radio porque no lo soporto más. A ver, ¿a quién le ganaron ustedes con esa música? Ahora van a ver a Rod Stewart, a todos esos putos que vienen de allá. Se quedan sin guita para ver a todos esos faloperos degenerados. Se llenan las canchas, son todos prostitutos los que van a ver a eso. Más aire. AM750. ¿Escuchás? Te prendés. El nuevo día ya gastó sus primeras 2 horas 40 minutos, la temperatura para capital y alrededores poco más de 17 grados. El pronóstico habla de lluvias para todo el día de hoy y recién mañana por la tarde cambiaría el tiempo. La máxima para hoy 20 grados, para mañana 14, para el jueves 15, para el viernes 16. Se instala la ola de frío polar en el ámbito metropolitano. Vos, mediocres. mantendrá juntos. Podemos lucharlos, hacerlo de siempre. Podemos ser héroes. Por una vez, no lo ves. Oh, oh, oh. Héroes y la versión de los Siete Delfines. Cumpleaños el Paraguay. Su independencia se produjo el 14 de mayo de 1811 y nos pareció que a través del grupo Vocal 2, el que armaron los hermanos Jorge y Carlos Pentigilli, podíamos recordarlo de la mejor manera. Porque generalmente el grupo Vocal 2 es algo así como el Paraguay que generalmente no tiene espacio en los medios hecho canción. Grupo Vocal 2, Patria Soñada. De mayo de 1811, independencia del Paraguay. Grupo Vocal 2, los hermanos Jorge y Carlos Pentigilli y Mi Patria Soñada. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2:50 minutos. Humedad 93%. Temperatura 17 grados. El jefe de gobierno porteño sigue sumando críticas. Esta vez fue el turno del ex canciller Jorge Tayana, que se refirió a la situación social y política del territorio capitalino. El secretario del movimiento Evita en la ciudad de Buenos Aires consideró que el proyecto de Mauricio Macri tiene algunas características que hace que no sea para todos. Lo que tenemos en marcha en la ciudad es un proyecto de ciudad que tiene algunas características que hace que no sea para todos. Es una ciudad en donde el interés central es la valorización financiera y el desarrollo inmobiliario con un amplio contenido especulativo. Y es una ciudad en donde esa calificación de vecino usa tanto el PRO, ¿no? Y que tiene varios aspectos, ¿no? Vecino sí es el que está al lado, pero vecino tiene también un concepto de renta, de importancia, y no todos son vecinos, ¿no? Yo creo que en esa denominación de vecinos están excluidos los villeros, los que viven en asentamiento, los que viven precariamente en viviendas desocupadas, es decir, los extranjeros. Hablemos de ciudadanos de la ciudad en todo caso. Y creo que el concepto que está detrás de la gestión que lleva adelante el ingeniero Macri es una ciudad a la que hay que valorizarla especulativamente y financieramente, y para eso hay que hacer más exclusiones y hay que sacar a buena parte de los sectores bajos de la ciudad. El gobierno acordó construir playones deportivos en escuelas y predios comunitarios de Mendoza. Lo hizo a través de un convenio que también abarca la entrega de 188 juegotecas para salitas de nivel inicial y un aula digital móvil para nivel primario. Alberto Scilioni consideró que estos hechos alejan poco a poco a niños y adolescentes que están en esas esquinas donde adoptan conductas que finalmente los perjudican. Patria Grande. El presidente de Venezuela puso en marcha el plan Patria Segura. En Caracas, Nicolás Maduro activó el proyecto que contará con el apoyo de 3.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cabe destacar que la intención del gobierno es garantizar la seguridad, tranquilidad y el buen vivir del pueblo como parte de la gran misión A Toda Vida Venezuela. Pelota. El presidente de Argentinos negó haber negociado el descenso a cambio de un puesto en la AFA. Ante los rumores que circularon en los últimos días, Luis Segura descartó esa opción y avisó que cuando finalice su mandato en el bicho no va a ocupar ningún cargo en ningún lado. También le pidió disculpas a los hinchas por el momento que está atravesando el club y que está cada vez más cerca de perder la categoría por los errores cometidos durante su gestión. Humedad 93%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo dos pesitos? ¡A un cero kilómetro! ¡Jugale a la Tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! Tombo, Tombolina. Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Vamos a ir a la cuarta, no, la tercera versión. La tercera versión de Himno de mi Corazón. Abel Pintos, otra vez Mercedes, ya la habíamos escuchado en dueto con León Gieco para Cantora. Esta versión que ella grabó con Abel Pintos es del año 2001, es otra voz, es otra Mercedes, es otro color de su voz. Más Andrés Jiménez. Abel Pintos, Mercedes, Andrés Jiménez, Himno de mi Corazón de Miguel Abuelo. Whoa!

cómo se grita, cebollaría el herrumbre de la techumbre que nos habita, cebollaría el herrumbre de la techumbre que nos habita. Solo tiene una última pollera y ese par de alpargata que anda en la gata con su arpillera. Sentado en su carrito, el más pequeño ignora por qué pan y comida es a medida de lo que llora. Si pudieran gritar lo que les duele desde muy dentro, cómo se grita, cebollaría el herrumbre de la techumbre que los habita, cebollaría el herrumbre de la techumbre que los habita. Juanito Laguna es un niño de extramuros de Buenos Aires o de cualquier capital de América Latina. Es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es subvencido por las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanzas y que supera su miseria circunstancial porque instruye vivir en un mundo cargado de porvenir. Juanito Laguna forma parte de una narrativa hecha con elementos de su propio ámbito. Los materiales con que hago mi obra no lo busco muy lejos de su barrio. En los baldíos, en los senderos, encuentro los cajones y cajas vacías, las latas y los plásticos del rezago de la gran industria que son recuperados por esa población aledaña de inmigrados del interior argentino o de los hermanos de países vecinos. Juanito, en la cañada. corazones de trapo sueñan la cuna, palomita torcaza. Berni Cafrune, Inti Illimani. Siete, cincuenta. Un día como hoy, pero de 1989, comenzó a instalarse la segunda década infame entre nosotros. Este informe lo tenés completo entre los 13 del CD de Funes, El Memorioso. Un 14 de mayo del 89 comenzaba a instalarse la segunda década infame. Los pueblos que olvidan la historia hipotecan su presente y venden su futuro. Los pueblos que olvidan la historia hipotecan su presente y venden su futuro. Los pueblos que olvidan la historia hipotecan su presente y venden su futuro. Thank you.

suena fuerte el micro. Levanta una pierna, se acerca al precipicio. Queda en el borde con el micro apagado. Se da vuelta y baja el pantalón desolado. Muestra el culo y empieza el rock and roll. Explota con la gente, se calienta el motor. Muestra el culo y empieza el rock and roll. Explota con la gente, ya calienta el motor. El rey del rock and roll no puede dormir bien. Las cuerdas de su guitarra destrozaron su piel. Salta, agarra fuerte el micro. Levanta una pierna, se acerca al precipicio. Queda en el borde con el micro apagado. Se da vuelta y baja el pantalón de costado. Muestra el culo y empieza el rock and roll. Explota con la gente, ya calienta el motor. Muestra el culo y empieza el rock and roll. Explota con la gente, ya calienta el motor. Muestra el culo y empieza el rock and roll. Explota con la gente, ya calienta el motor. El rey del rock and roll no puede dormir bien. Las cuerdas de su guitarra destrozaron su piel. Ciro Fogliatta en teclado, Florencia Orita en guitarra, Aldana Aguirre en el bajo, Guilana Merelo en batería. Las Blusets y Ciro van a estar en la Trastienda el próximo sábado presentando El Rey del Rock and Roll. Del mudo, solo aparece mi ardor que oculto con disimulo. Y se me van los ojitos derecho a esa piel tostada que quedó como bizcocho mientras el tiempo se acaba. Se vendrá Constitución, las escaleras y el subte. Y veré cómo camina esa divina osita de peluche. El primero de la fila desentona, porque la onda que le pone no asoma. Y los versos conocidos no resultan sensitivos ni atractivos. Si la chica del asiento de al lado hace crucigramas desahuciados, pone en venta su vida con pimienta y su cuerpo bien tostado. Se viene por el pasillo un vendedor con helados que no son los de limón como el vecino de al lado. Pero enseguida lo sucede otro que vende chocolates 3x10 que los ofrece y parece un día. Ya no hay boda del señor, ya no hay discurso del mudo, solo aparece mi ardor que oculto con disimulo. El primero de la fila desentona, porque la onda que le pone no asoma. Lado, hace crucigramas desahuciados, pone en venta su vida con pimienta y su cuerpo bien tostado. Ya no hay boda del señor, ya no hay discurso del mundo, solo aparece mi ardor que oculto con. Primero el rey no puede dormir, después el primero de la fila y ahora deja que la suerte se acabe. sin querer o queriendo, escarbé en mi cerebro ardiendo y encontré unas cosas muy gastadas que quedaron de mis vidas pasadas. Y con la cabeza me hice moretones. En tu piel de serpiente acaso me cambiaste un amor por un hachazo. Deja que la suerte se acabe y vas a ver quién de los dos más sabe. El que vino de países lejanos o el que vive en pleno centro urbano. Ya no hay misas ni carteles que anuncien tus cambios de pieles. La mortaja está preparada para el momento en que sea usada. ¿Quién te ha visto y quién te ve haciéndome en tu casa un té, preparando milanesa de soja en noche de vino y rosas? Sin querer o queriendo, escarbé en mi cerebro ardiendo y encontré unas cosas muy gastadas que quedaron de mis vidas pasadas. Ahora que te veo en la lista apareces congelada. Eso quisiera hoy atravesarte con la mirada para que mi magia te deje hechizada de pies a cabeza. Será siempre esa princesa que no habla pero canta y con los pies descalzos salta, baby. Ahora que te veo en la lista apareces congelada. Por eso quisiera hoy atravesarte con la mirada para que mi magia te deje hechizada de pies a cabeza. Será siempre esa princesa que no habla pero canta y con los pies descalzos salta. Allí está Ciro, allí están las Bluesettes. Cerramos con Creo que estoy vivo, este mini recital que presenta el material que el próximo sábado a las 23:30 va a estrenar Ciro Fogliatti y las Bluesettes en el escenario de La Trastienda. Contento porque te amo.